Radio. Once 47 minutos, proseguimos. Vamos a quedarnos dentro de lo que es el ámbito laboral y de una problemática que venimos destacándoles desde hace ya un tiempo, porque lo cierto es que no termina de solucionarse y que afecta a los trabajadores, trabajadoras, en la mayoría de los casos, de la empresa Claros, adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio en la Sierra de Cádiz. Ya saben que está en una fase de adjudicación a una nueva empresa que va a entrar en vigor en poco tiempo, en próximas fechas, pero esta empresa que va a dejar de ser la adjudicataria de este servicio, que además es un servicio evidentemente muy importante, porque estamos hablando de esas prestaciones que se realizan a las personas necesitadas, a las personas que lo necesitan por el tema de la ley de dependencia. Bueno, como decimos, esta empresa desde hace un tiempo no abona lo que es el sueldo a las trabajadoras en nuestra localidad, aquí en Ubrique y en la zona de la sierra. Estamos hablando de unos 400 trabajadores y trabajadoras. Es una problemática que ya les poníamos sobre la mesa la pasada semana, que hemos ido abordando y que, como decimos, vamos a retomar porque no termina de solucionarse. Además, ayer mantuvieron una manifestación, no solo las trabajadoras de aquí de Ubrique, sino con presencia de trabajadoras de toda la comarca. Y vamos a referirnos, como decimos, a la situación ahora mismo de esta problemática laboral. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Maripaz Flor, que es secretaria general del Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras. Maripaz, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, gracias. Bueno, pues como decimos, ayer manifestación en nuestra localidad y me comentabas además que con gran participación, además teniendo en cuenta el esfuerzo añadido que tienen que realizar las trabajadoras porque tienen horarios partidos a lo largo de toda la jornada y por tanto, bueno, pues en cada caso individual como pudieron, pero estuvieron allí presentes, no solo de Ubrique, sino de toda la comarca de la sierra. Sí, de toda la comarca. Estuvieron representadas de toda la comarca de la sierra. Fueron bastante la participación que tuvieron, a pesar de los horarios que ya están teniendo tan difíciles, pero participaron bastante y están pensando de hacer otras actuaciones. Además, ya también están teniendo concentraciones en el ayuntamiento, han tenido algunas y siguen pensando de hacer concentraciones en el Ayuntamiento de Ubrique. Las demás localidades también están pensándose de hacer movilizaciones y concentraciones. E incluso ayer ya ellas hablaban y decían de que querían ponerse en huelga, de llevar esto a una huelga, porque esta situación, es verdad que la empresa, desde que entró, nunca ha cumplido bien con los pagos, nunca, en el tiempo que se ha llevado jamás ha cumplido bien con los pagos, pero un retraso ya como este no, tampoco la han tenido nunca. Para 2 meses le deben la nómina del 20 de junio y todo lo que vaya de julio, que estamos casi finalizando el mes. Entonces llevan 2 meses ya casi de retraso. Estas mujeres, algunas sustentan su casa con esos salarios, porque no entran otras cosas, otro dinero en su casa, no entra otro salario, y ellas tienen que sustentar su familia con eso. Algunas tienen orden de desahucio, otras cortes de luz, cortes de agua, con niños pequeños, están pasando hambre, aunque parezca mentira, están pasando hambre, porque además, como no son de exclusión social, ellas tienen una nómina, van a Cáritas y demás, y no le dan comida, no le dan nada por tener una nómina la cual no coge, no se les abona. Entonces, están peor que las personas de exclusión social, porque no se les puede dar ayuda de comida ni de nada. Y es lamentable ver esta situación. Ellas están cumpliendo con su trabajo a pesar de todo. No dejan de trabajar ni un día. Van a su trabajo que muchas veces tienen que pedir dinero para poder trasladarse a sus trabajos, porque no tienen dinero. Evidentemente, si no tienen dinero para comer, no van a tener dinero para desplazarse a esos trabajos. Y lo están pasando bastante mal. Cuando son profesionales de su trabajo, no están dejando ni un día de trabajar. Un servicio esencial, que están cuidando a personas dependientes, que eso también tendrían que verlo las administraciones y nuestro gobierno central, ver lo que está haciendo, porque son personas dependientes que necesitan de esas mujeres para vivir. Lo cierto es que están haciendo esto. Vuestra situación a nivel reivindicativo, además, es muy especial, ¿no? El de todas estas personas, digo, porque, claro, no quieren trasladar su reivindicación o las penurias que están ellas pasando, no quieren trasladarla a los usuarios, que son personas que necesitan de ese servicio. Y entonces, imagino que os veis un poco entre la espada y la pared. Pero claro, de alguna manera tenéis que reclamar que se cumpla lo mínimo, que es que un trabajador cuente con su salario, ¿no? Claro, es que un trabajador lo mínimo que tiene que contar es con su salario. Ellas trabajan por dinero, por una remuneración. Aparte de que son perfectas profesionales y les gusta su trabajo y lo hacen muy bien, pero necesitan ese dinero también para vivir. Todo el mundo trabajamos por dinero. No trabajamos por amor al arte. Y claro, la empresa, las administraciones, pues la ley de dependencia parece ser que como no es productiva, pues la quieren quitar. Y hablando claramente, la ley de dependencia no es algo que dé una productividad, pero es un servicio esencial que lo necesitamos todos. Tarde o temprano lo vamos a necesitar. Entonces, todo el mundo, ya no solo las trabajadoras, se tendría que concienciar todo el mundo, porque todos vamos a ser dependientes, más tarde o más temprano, y vamos a necesitar esos servicios. Y claro, las administraciones pues no contratan a empresas que puedan llevar esto para adelante bien. Aquí esto es utilizar a las trabajadoras. Si se retrasan en los pagos de la Diputación, ya las trabajadoras no cobran, y esto es una cadena. Presionamos de esta manera para que nos paguen a nosotros. Yo no sé si habrán cobrado o no habrán cobrado. Unos dicen que sí, nadie te dice una razón cierta. Unos dicen que sí, otros dicen que no han cobrado. Pero aquí ni se sancionan a las empresas. No pasa nada. Aquí las trabajadoras las que van sufriendo todo esto durante años. Porque ya no son dos días, son años. Desde que entró la empresa, claro, aquí no han pagado bien nunca. Es que no han pagado. Siempre han tenido que tener puesta denuncia a la Inspección de Trabajo, y nos hemos sentado un montón de veces en Diputación, hemos hablado con el diputado, pero aquí parece, con la diputada que había anteriormente y con el diputado que hay ahora, y parece ser que esto es, no pasa nada, aquí no pasa nada, y como es un colectivo de mujeres, pues siempre son los más castigados, sigo diciéndolo, los colectivos de mujeres a los que más castigan. La jornada no las tienen completa, porque resulta que tampoco se dan altas. Hay muchas altas esperando, de gente necesitada que necesitan la ayuda a domicilio, la ley de dependencia. Y no se le dan esas altas. Estas mujeres van perdiendo cada vez más horas de trabajo. Y al final hay algunas que se encuentran con nóminas de 80 o de 60 euros al mes, que es lamentable. Es que evidentemente es un acoso a la ley de dependencia y a la ayuda a domicilio, y ya no es solo a estas trabajadoras, sino ya a los dependientes, que hay muchos que se mueren y no se les dan un alta. Entonces queremos hacer reivindicación sobre esto: primero, que ellas trabajan y que se les deben de abonar, y segundo, que la ley de dependencia es un servicio esencial que nos hace falta a todos. Afortunadamente, entre comillas, quiere decir que esta situación, se supone que esta problemática laboral, después del 30 de agosto se va a solucionar definitivamente, porque la empresa Claros deja de ser la adjudicataria de este servicio, va a serlo, se ha adjudicado ya el servicio a la empresa cordobesa ADL. Pero en cualquier caso, lo que vosotras decís es que, muy bien, se marchan el 30 de agosto, pero que, desde luego, paguen todos los salarios hasta esa fecha, ¿no? Exactamente, que abonen los salarios hasta esta fecha, y que pedimos también que ahora Diputación, pues en el pliego, ponga otras medidas de presión a las empresas que entren, que a mí me da igual que sea ADL, que sea Claro, que sea la que sea, pero que pague, que pague, que ponga algunas medidas y algunas sanciones, que si usted no paga o usted no se pone con el servicio, pues la puedan echar del servicio, la puedan sancionar, la puedan penalizar en algo, pero es que se quedan tan tranquilos, aquí no pasa nada, aquí las mujeres no cobran y no pasa nada, 2 meses sin cobrar, no pasa nada, se les van perdiendo las horas y no pasa nada. Ya están, porque es que no se les ponen los medios adecuados para trabajar, ni grúas tienen que coger a los enfermos a peso, ellas mismas se los tienen que echar en sus brazos, todo ese tipo de cosas, aquí no se hace nada, es lamentable. Y yo quisiera que más de uno pudiera ver cómo trabajan estas mujeres, es que es un trabajo y una dedicación, y que además lo están sufriendo, lo están pasando muy mal, y nunca le pueden expresar al usuario qué mal estoy hoy, porque tengo este problema, porque no cobro, porque no tengo para darle de comer a mis hijos. Eso tampoco. Los usuarios, la mayoría de los que son, no saben los problemas que están teniendo ellas. Lo cierto es que además las administraciones en general, ¿no? Sí. Pues en lo que se refiere a los servicios públicos que se adjudican a través de empresas privadas, a veces sí. Se intenta lavar las manos porque existe una adjudicación, pero pues es un servicio público y por tanto las administraciones tienen el deber de incluir las cláusulas, los términos necesarios, las licitaciones para que haya un control, ¿no? Que es lo que imagino que solicitáis. Exactamente, que exista una vigilancia sobre esto, que las empresas no hagan lo que les dé la gana con las trabajadoras. Y si se presentan los pliegos de condiciones, pues que se presenten sabiendo lo que tienen y sabiendo que tienen que responder a los salarios, porque además las administraciones cada vez están sacando los pliegos de condiciones más a la baja, y a la baja quiere decir que repercute luego en las trabajadoras, no repercute en las empresas vienen a ganar dinero, y si se presentan los pliegos más a la baja porque este ha salido más bajo que el anterior, no sé, no quiero ya pensar lo que se puede, lo que puede venir ahora, después, pero vamos, ya las mujeres se están cansando, han sido, creo yo, demasiado pacientes, y llegará un momento, pues, que nos encontrarán a todas de frente. Y, Recordemos que esta situación afecta, en el caso de nuestra localidad en concreto, a 94 trabajadoras de auxiliar de ayuda a domicilio. Sí. En general, en la comarca estamos hablando de unos 400 trabajadores, ¿no? Sí. Y que sí, su última... que su última nómina cobrada completa fue la de mayo y que sí. Creo que han cobrado una parte de junio. Sí, pero todas no, ¿eh? Todas las trabajadoras no. Algunas. Otras no han cobrado ese 50% de junio. Porque aquí también parece ser que... Sí, en cualquier caso que no se está al día con ninguna trabajadora. ¿Qué? ¿Sí? Dime. Sí, no, te decía que en cualquier caso que no se está al día con ninguna trabajadora en lo que es el pago. Con ninguna. Hay algunas que sí, dicen que han cobrado un 50% de la nómina de julio, de julio, pero otras no cobran. La última nómina que cobraron fueron las de mayo. Todavía no han cobrado nada. Le deben ya para 2 meses. Cuando estamos ya a fin, estamos ya a finales de julio, y de hecho lo que se debería estar ya abonando prácticamente en estos días, desde luego, es ya la nómina de julio. Exactamente. Y todavía nada de la de junio. Bueno, pues recordemos que ayer desarrollaban esa manifestación y que si no existe solución, evidentemente tenéis que buscar otras alternativas, y como nos comentabas, la alternativa que ya estáis barajando es la de ir a huelga. Y lo que, como comentaba antes, ¿no? Imagino que por lo que estáis teniendo más paciencia y intentar no llegar a la huelga es precisamente por las personas, los usuarios finales, ¿no? Que se van a ver afectados, pero es una alternativa que está ahí y que estáis barajando, ¿no? Sí, es que básicamente nos están forzando a hacerla. Entonces ya las mujeres decían de que, hombre, concentrarse, manifestarse, es que además también lo hacen en su tiempo libre, vengan a sus casas para poder hacer una concentración, una manifestación, lo que sea, y que siguen de la misma manera, que no se las escucha, pues entonces ya lo último que nos queda sería la huelga. Y la huelga, pues claro, lo sufrirían todos los usuarios. Y ellas, pues, por eso, más que nada, ellas no han querido llegar a la huelga, porque los usuarios son los que más sufrirían en este aspecto, que se quedarían, son personas que están algunas encamadas, personas que necesitan un aseo por la mañana, y entonces son los que más sufrirían esta situación. No sé si ya está tomada esa decisión o tenéis que mantener algún tipo de asamblea previa. Tenemos que mantener algunos tipos de asamblea y demás, de todas maneras el comité se tendrá que reunir y hablar de la situación, pero estamos barajando la situación de que se haga una huelga, pero vamos, que esto ya no pasa en esta localidad solo. En San Lucas de Barrameda estuvimos la semana pasada, que también estuve yo con ella, y también llevaba para 2 meses sin cobrar, que ya llevan para 1 mes, casi, otra vez casi de retraso, porque todavía le deben el 50% de la nómina de junio y lo que va de julio ya. Y también en la misma empresa, claro. Sí. Y hemos estado en la misma situación. Entonces nosotros lo que pedimos es que a este tipo de empresa no se les contrate, que no se les dé más servicio, porque se están cargando todo lo que a las trabajadoras. Muchas abandonan ya sus puestos de trabajo porque es que ya no pueden aguantar más. Es la situación. Entonces, por favor, que las administraciones no contraten a este tipo de empresas, y si siguen contratándolas, pues nos tendrán a nosotros ahí, porque ya las administraciones son los responsables del servicio, son los clientes y son los que contratan a este tipo de empresas. No sé qué valoraciones le dan ni cómo van las valoraciones, pero evidentemente el servicio no se está llevando bien. Así que, por tanto, cada vez más cercana esa posibilidad de huelga por parte de las trabajadoras de la dependencia. Recordemos, ayer esa manifestación, y además diariamente, de 1 a 3, están realizando concentraciones en las puertas del Ayuntamiento de Ubrique, además de en otros puntos de la sierra. Sí, también. Pues vamos a seguir, por supuesto, atentos a esta problemática, que ojalá que tenga rápida solución. Está en manos de las administraciones y evidentemente también de la propia empresa, que dejará sus servicios el 30 de agosto, y que sobre todo lo que reclamáis evidentemente es que se marche, pero con todos los salarios pagados como Exacto. debe ser, y no con el retraso además que se está produciendo a día de hoy. Pues nos vamos a quedar aquí, Maripaz, no sé si hay algo más que añadir. No, nada más. Muchas gracias por atendernos así también, y esperemos que le deis bastante difusión a esto para que los ciudadanos pues escuchen la problemática que están teniendo todas las mujeres, y que vean que todo el mundo somos un poquito dependientes, que vamos a necesitar la ley de dependencia y que tenemos que luchar todos por ella, que no es solamente de estas trabajadoras ni de los dependientes que están actualmente dependientes, sino que la vamos a necesitar todo, antes o después la vamos a necesitar, y eso es lo que pedimos, de que se reivindique esta ley, la ley de dependencia y ayuda a domicilio, que es necesaria. Pues ojalá que haya solución inmediata a esta problemática, que no debería existir, evidentemente, porque lo mínimo, como decíamos, de un trabajo para un trabajador es que cobre, evidentemente, y en sus fechas, pues su salario. Y ojalá que no tengamos que abordar muchas más veces este tema porque se haya solucionado, pero en cualquier caso, si no es así, haremos el seguimiento hasta que haya una solución definitiva a través de aquí de Radio Ubrique. Maripaz Flor, secretaria general del Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, gracias por habernos acompañado. Estaremos gracias atentos a novedades. Vale, gracias a ustedes. Gracias, buenas hasta tardes. Hasta luego, buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. La mejor exposición de cocinas la encontrará en Muebles Olivares. Exposición renovada con precios sin competencia y con la experiencia de 50 años en el sector que nos caracteriza por nuestra gran calidad en el montaje. Además, no solo somos especialistas en cocinas, en nuestra tienda de los callejones, junto a Intersport, encontrará todo en colchonería, conjuntos de sofás y butacas relax, para todos los precios. Visítenos en nuestra nueva tienda de los callejones y no se arrepentirá, porque Muebles Olivares siempre ha estado a su servicio. Pinturas y accesorios Peña. Estamos en calle Marroquineros número 16, junto al Llano del Prado. En Pinturas y Accesorios Peña disponemos de todo lo necesario para pintar y decorar su hogar. Disponemos de un sistema pintométrico para que usted elija el color que necesita. En Pinturas Peña, primerísimas calidades en pinturas y accesorios. Disponemos de pinturas envasadas en bolsa, productos de limpieza, material eléctrico, bombillas, pilas y LEDs, pinturas y productos para piscina, aceite de linaza, temple, productos de limpieza y calviva. Además, ahora en promoción, cloro para piscina, ventiladores y pintura de interior exterior desde solo 18,50 euros. Y si tiene problemas de cobertura con su móvil, pregúntenos. Pinturas y accesorios Peña. Estamos en calle Marroquineros. Este verano abrimos de 8 a 2 y de 4 y media a 9. Los sábados de 9 a 2. No lo dude. Si busca calidad al mejor precio, Pinturas Peña. SM Servicios Inmobiliarios pone a la venta viviendas de nueva construcción en Avenida Parlamentarios, con dos dormitorios, salón y cocina, por solo 65.000 euros. Además, financiados al 100%. SM Servicios Inmobiliarios, en los callejones número 18. Teléfono 956-46-1016. El próximo miércoles 30 de julio, excursión a la playa de Chipiona. Salida desde la estación de autobuses al precio de 8 euros. Y todos los domingos de agosto con diferentes destinos. Más información y reservas en el 678-65-7008. Organiza Autocares Ubribus. Kebab La Lupe sigue con sus precios anticrisis. En Kebab La Lupe, barra de 42 centímetros por solo 4 euros. Además, una amplia gama en kebab, baguettes, pizzas caseras, hamburguesas, perritos y sándwiches. Y los fines de semana, barbacoa de piedra volcánica. Ven a probar nuestro churrasco gigante. En La Lupe siempre encontrarás ofertas únicas. Los jueves y domingo, dos pizzas por solo 7 euros. Y los domingos, tres por tan solo 14 euros. Disponemos de una amplia terraza y servicio a domicilio. Llámenos al 682 52 26 36 o al 956 46 44 10. Y ahora en verano, en Kebab La Lupe, abrimos de martes a domingo por las noches. Para comer bien por muy poco, Kebab La Lupe. Estamos en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Epic, el mundo secreto. Disfruta de nuevo este miércoles 30 de julio del ciclo de cine de verano, en esta ocasión con la proyección de la película de animación Epic, el mundo secreto. Recuerda, será este miércoles a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique, organizado por la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Día de Ubrique en Isla Mágica. El sábado 9 de agosto, ven a Isla Mágica y disfruta de todas las novedades y diversiones que nos ofrece el Parque Temático Sevillano. Las entradas, que incluyen transporte y acceso al recinto, pueden adquirirse en la Oficina Municipal de Turismo hasta el 7 de agosto. Los adultos pagarán 27 euros, los mayores de 60 años e infantil 21,40 y los niños de 0 a 3 años 7 euros. La salida será desde la calle Sebastián Macías El Pato a las 9 y media de la mañana, el regreso tras el espectáculo del lago. Este año no te quedes sin visitar Isla Mágica y disfruta con sus nuevas atracciones y servicios. Recuerda el 9 de agosto, Día de Ubrique en Isla Mágica. Te quiero como no quise antes.